Bueno, pa. Vamos a ver qué pasa. Pues ya estamos dándole. Sí. Muy bien. Soy Leo. Soy habitante de Fraguas. Y estamos aquí para desarrollar un proyecto. Un proyecto de vida en comunidad, de autosuficiencia, de autogobierno. Una vida alternativa fuera de este sistema que está engullendo a la propia vida, ¿no? Una vida más acorde al medio, ¿no? Un poco en equilibrio con el medio, con una gestión forestal, una gestión del territorio. Bueno, dentro del proyecto también hay un montón de aspectos, como es la memoria histórica. Estamos en un pequeño pueblo que fue despropiado en la época del franquismo, que ahora contaré más cosillas, pero... ¿En concreto fue para hacer un campo de tiro o estoy equivocado? No, en este caso, porque bueno, en esta zona solo hay más de 250 pueblos que están expropiados, que fueron... obligaron a la gente un poco a irse mediante políticas de no inversión económica en el mundo rural. ¿Qué querían hacer con esto? En concreto aquí con Fraguas lo que pusieron es un macrocultivo un monocultivo de pinos, del pino pinaster, si no me equivoco, pero no te lo sé decir. No te conto, tú sigue. Y lo que hicieron aquí es eso, un monocultivo de pino para madera, reventando, destrozando toda la orografía del terreno. Y destrozando la fauna y la flora de aquí, porque introdujeron una especie de pino que no es demasiado común en la zona, y al ponerla en única, o sea, como forma de monocultivo, lo que han hecho es destrozarlo. Luego, al destrozar la orografía, aterrazando el terreno, también destrozaron los sistemas fluviales, ¿no? O sea, como que filtra más y no permite tampoco que haya ríos, que haya tanta agua en la superficie. Te he cortado justo cuando hablabas de la memoria histórica. Y es que... ¿tenéis alguna relación con los antiguos pobladores, claro, o con los, sí, o los sí, hijos de los antiguos pobladores? Sí, claro, o sea, este proyecto es de memoria histórica también porque, bueno, este es un pueblo que ya se tiene datación de 1400, bueno, del siglo XV más o menos, un poco más, pero ya hay dataciones de esos años. En los que gente nómada se aposentó aquí, le gustó la zona y es una zona muy rica en materiales, en agua, posicionada cara al sur, que viene bien para el cultivo. Hay varios tipos de arenas, arcillas y tal, entonces como que es rica para asentarse. Y fueron viviendo hasta 1959, que les expropiaron forzosamente. Y reventaron el pueblo. O sea, esto era una forma de vida que era muy rural, muy intercambio entre... Sí, tenían que intercambiar mucho y truequear mucho con los pueblos de al lado. Era una especie de red de pueblos muy pequeños, en cada loma había varios. Y entonces cada pueblo, que también, aparte de cosas comunes, se dedicaban a cosas un poco más específicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, llevaban la jara a Cogolludo, hacían ese intercambio también. Tenían ganadería y aquí había más o menos habido entre 20 y 30 familias más o menos, pues ha habido más de 100 personas algunas veces y bueno, pues no invirtieron mucho, no llegó a haber luz, no llegó a haber electricidad, vamos. Que era un poco señal de que de abandono de las zonas, ¿no? Sí, bueno, no sé si te pasa, pero claro, no solo, o sea, pienso yo que no solo les echarían para poner aquí pinos, sino para mandar obreros a las ciudades, ¿comprendes? Claro. Se hace la vida imposible. Claro, aquí. Esa es otra. Es la de la gentrificación de la gente a las grandes ciudades y a los grandes pueblos. O sea, se obrero, necesitaba pues venga, mano de obra barata aquí no tenéis, y se necesitaba sea, igual que ahora la inmigración forzosa que traen aquí, pues para mano de obra barata, pues pasa lo mismo en esa época dentro de la tercer mundo península, te hago la claro. vida imposible y ahora vete Y a gozar. vete a la ciudad, o sea, la gente que vivía aquí antes sigue viva, mucha gente, seguimos en relación muy directa con los antiguos habitantes. Y a estos habitantes, por ejemplo, no se les reconoce el que hayan nacido aquí, se les Sí, obliga a poner como que no hubiese existido esto, otras ¿no? cartillas, claro. Borrar la Correcto, historia. sí. Y parte de, o sea, luego otra artimaña que utilizó el Estado es la de derrumbar los edificios y blindar con leyes las zonas. Esta zona, por ejemplo, la denominaron parque natural, que es curioso porque empieza el parque natural donde empieza el monocultivo de pinos, ¿no? O Sí. sea, entonces íbamos que habían centrificado a la gente en las ciudades, teníamos buena relación con los antiguos habitantes, o sea, cuando vinieron la gente a ocupar el pueblo. Sí, yo he visto que os apoyaron alguna vez Sí. y o sea que ningún problema de. No, no, no. Qué va, todo lo contrario. O sea, para ellos es un orgullo, ¿no? El que otra vez se esté dando vida a sus calles. Calles que nunca debieron ser destruidas, porque ni plazas que debieron ser reventadas, porque es que ni siquiera es legal el expropiar, ¿no? Las calles y las fuentes Sí, y pero reventarlo, bueno, claro, pero. luego hablarás porque, claro, habéis tenido juicios y tal, y resulta que vosotros, que estáis recuperando algo, parece que os acusan algunas leyes que protección de la naturaleza, no sé qué, Claro, o sea, pero lo que llaman pro. contaba antes de el Estado como blinda con leyes las zonas rurales y las zonas de sus propios intereses económicos, pues para eso, para que no se vuelva a ocupar y rehabilitar las zonas. En este caso no solo utilizaron leyes para blindar esto, sino que trajeron a militares en los años 96 por ahí, para reventar los edificios y que es lo que vamos a ver ahora, las ruinas y todo eso, y es de donde se está partiendo, ¿no? De la buena relación que teníamos con los antiguos habitantes, nace también un libro que cuenta las historias del pueblo, de incluso antes de la guerra Es el que se civil, ve en vuestro blog, que en escrito por Isidro, una por sí. Isidro, exactamente. Entonces, claro, en ese libro también hay un plano de cómo era el pueblo antes. Lo que se está haciendo aquí es recuperar y rehabilitar el pueblo. O sea, no estamos abriendo edificios de nueva planta, sino lo que se está haciendo es coger la antigua planta, los antiguos edificios y volverlos a levantar, ¿no? O sea, intentar recuperar cómo era Sí, como lo que ya antiguamente estaba la. hecho, sí. Sí, exactamente. Bueno, en el 2013 vienen a ocupar el espacio unas cuantas personas. Previamente lo comunican en la Junta de Castilla-La Mancha, la cual se niega en rotundo a aceptar ninguna actividad aquí que no sea plenamente económica y con un dinero por delante. Entonces, pues esa es la historia y se les deniega. Y tras denegar la posibilidad, pues aún así se vuelve a hacer, claro. Se intenta y se ocupa el terreno, claro. Y de ahí los problemas legales que habéis tenido de juicios. Claro, al año y medio Explícate. con el gobierno de la Cospedal, con Ah, el claro, gobierno sí. del Partido Popular, pues se inicia todo esto, el proceso judicial. Hasta luego. Hasta Nos luego. vamos, muchas Bueno, gracias. ¿os vais ya? Sí, nos vamos ya. Bueno, pues venid Cuídense. otro día si queréis. Vendremos. Ole, grandes. Y pues eso, al principio es muy duro. Se les condena varios años por persona, 4 años por persona de prisión y a pagar hasta casi 40.000 euros, creo que eran. Aunque se Claro. me patinan ahora las cifras Sí, porque bueno, pero el proceso ha por sido lo. largo y han ido variando las cifras bastante. Luego aumentan los cargos de usurpación y ocupación a tres, que aumentan con daños medioambientales y todo eso. Sí. Afortunadamente eso se desestima, porque claro, la huella. Vosotros estáis precisamente trabajando a favor del medio ambiente y, Claro. no, y es aplicar una ley de esa, sí. Claro, o sea, la política que tenemos un poco de vida y de entorno y de tal es lo que he dicho antes, el tener ese equilibrio. Entonces, es mucho más ecológico vivir en un entorno rural en el que extraéis los recursos y los materiales del mismo monte que previamente, pues, en equilibrio se ha ido gestionando, que no traes desde otros países, otros continentes, unos materiales que encima son nocivos a la hora de extraerlos. Bueno, en fin, es terrorífico, Hay ¿no? una Entonces, diferencia entre la ecología autogestionada y la ecología a la orden. sí, la Se usa ecología ecológico de ya, sello en el que pagas por el burocrática, sí. sello y la ecología en el En uso la acción. que no pedimos sello ni autorización, pero sí la llevamos, la llevamos, ¿no? O sea, otra cosa de las que se caracteriza un poco este proyecto es también la repoblación, que tanto se habla ahora, hoy en día, ¿no? La repoblación de esta zona es como muy llamativo, importante, porque es una zona de las más despobladas de Europa, que la llaman de hecho la Laponia española. Porque hay menos de 2 personas por kilómetro cuadrado, si no me equivoco. Pero vamos, cifras aparte es de las zonas más despobladas y abandonadas de Sí. Europa. Entonces es importante el que se puedan volver a fijar a lo mejor poblaciones en estas zonas rurales en las que ya existía gente, en las que ya estaban en equilibrio con este medio, ¿no? Y comprobado queda que la existencia de personas en el monte, en el mundo rural también, hace que eviten incendios y Sí, se claro. mantiene el Cuando me monte han limpio, indicado los ¿no? de Muriel cómo venía aquí, claro, pasó un incendio hace 2 años aquí En el 2014. y creo que fue porque el problema de los incendios no es que haya gente para apagarlos, es que tiene que haber gente durante todo el año para cuidar los bosques y tal para que no Exactamente, prevenir, ¿no? exactamente. Uno de los ejemplos de cómo conservar un monte, por así decirlo, puede ser con la ganadería. Claro. Las cabras mismamente, Que las son los que ovejas, limpian el bosque. claro, si se hace con un cierto equilibrio, ciertas rotaciones del territorio, puedes eso, Y es que yo creo mantener recordar que limpio aquellos el monte. fuegos que hubo por aquí fueron bastante trágicos porque hubo hasta algún problema, ¿no? Gordo con los bomberos y tal, ¿no? O Bueno, me suena a Guadalajara, no sé si igual en concreto sí, esa o sea, zona. este incendio fue en el 2014 y fue bastante curioso porque empieza con una cosechadora en bastantes kilómetros hacia allá y ya cerca de Arbancón, entre Arbancón y Muriel. Monasterio, como que había 2 actuaciones de bomberos y de la Guardia Civil intentando apagar el incendio, pero tanto las dotaciones de bomberos como la Guardia Civil estaban aparcados, haciéndose fotos y encima Oh. impidiendo que la población misma del terreno Sí, suele pasar, sí. apagase el incendio, ¿no? Joder. Y fue la misma población la que se enfrentó a la Guardia Civil con la pistola en mano. Y estos son testimonios que hablan de gente del pueblo de Arbancón. Y se enfrentaron ellos para apagar el mismo fuego porque si no se comía las llamas el pueblo de al lado. Y luego fue curioso porque lo poco que queda de bosque autóctono de esta zona fue lo que frenó también al incendio, porque todos sabemos que el pino Sí. es un tipo de planta bastante, Sí, que arde. es bastante favorable para el incendio, ¿no? No me acuerdo cómo se dice técnicamente, pero es piro Sí, algo. que arde como la cera, que ver. Que Sí. sí, que no hay que Sí. parar el fuego ese. Perdón. Tranqui. Entonces, pues, o sea, ya el conjunto de irregularidades, ilegalidades y todo esto que hay en esta zona es épico, ¿sabes? Es para escribir no un libro, sino una enciclopedia. sea, de cómo se han ido saltando sus propias leyes y sus propias normas, incluso con el proceso judicial que ha habido en este caso, con los nuevos pobladores. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que estáis haciendo y el por qué lo estáis haciendo, y eso creo que habrá quedado claro por lo que has dicho y tal, ¿no? Igual nos hablas un poco más de las consecuencias de lo que está, o sea, cómo va eso, los rollos de la justicia y tal, y si y tal, y porque este verano fue un poco de llamada vuestra y veo que ha surtido efecto y tal. En junio sí que eso, activamos unas. Hicimos. Llamadas. En 1 de junio activamos una jornada de resistencia indefinida. Sí, con el objetivo de mostrarles a la Junta que esto está vivo, que de aquí no nos pueden echar. Y una de las herramientas de lucha eran la solidaridad, ¿no? Entre pueblos, entre la gente y el que viniese aquí muchísima gente a convivir y asistir. Para frenar el posible desalojo y derrumbamiento del pueblo entero, ¿no? Con respuesta positiva, me Entonces, parece. sí, tras bastantes meses de estar luchando y de encima tener que lidiar con pues con la población de aquí al lado que no es muy, algunos sectores no son muy partidarios de que estemos aquí, pues y enfrentamiento, pues al final la verdad es que parece ser que está reculando la Junta, aunque no puedo ahora mismo justo responder a ciertas cosas que han pasado, pero en unas semanas sé que podremos explicar bien lo que ha pasado Vale. y sí que está habiendo resultados positivos. O sea, sí que Yo, desde se están luego, lo que sale viendo es unas gente. paralizaciones del sitio y sí que se ha creado también. Pues ya no es solo una resistencia, es una forma de vida en la que la gente está viniendo, está absorbiendo conocimientos, está viendo cómo se convive en comunidad, cómo se pueden hacer sistemas asamblearios de decisiones no del todo horizontales, pero que buscan por lo menos que se oigan todas las voces. Esto es una gran escuela realmente, ¿no? Para de autosuficiencia y de lucha en sí mismo, claro, de solidaridad, lo que he dicho antes, que no deja de ser una de las mejores armas que tenemos la población hoy en día, ¿no? Entonces sí que ha dado su fruto y como ya ha ocurrido en otros pueblos antiguamente, pues esperemos que este sea otro ejemplo más Aguante. de que no pueden echarnos de los pueblos, claro, por mucha fuerza que utilicen. A ver si Ya es que no así. utilizan el cerebro para estas cosas, pues creo que la fuerza tampoco les está sirviendo, afortunadamente. Entonces, ahí está. Y luego, respondiendo a la otra, pues a ver, los responsables han sido el gobierno de PP, con Cospedal a la cabeza, y luego, no sé si se le puede decir bipartito o coalición que hicieron PSOE con Podemos. Que continuaron con y aumentaron las penas Ese es de una a el tres gobierno penas, autonómico sí, de Castilla-La Mancha. que es ahora de PSOE Y con Podemos. hoy en día, después de tres legislaturas, ya está. Ahora es el Partido Socialista el que lidera Castilla-La Mancha, Sí. sí, y con el que tenemos ahora mismo de alguna manera un pequeño diálogo. Bien. Lo que pasa es que ya se Después. han pasado las elecciones. Sí, Tened cuidado. ya veremos, sí. Después ahí está. Porque veo que hay un mogollón de gente y que seguís Sí. teniendo las puertas abiertas. Sí, de momento no hemos cerrado las jornadas de indefinidas, no hemos cerrado la jornada de resistencia, porque todavía no hay nada firmado, no hay nada acordado. Para los que queráis que me vaya. Para la Junta. Para el fiscal. No me voy. Yo me quedo. Me voy a quedar. ¡Pom, pom, pom!